Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Hola, muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes de Crash Clásica. Hoy tenemos un programa especial, como hacemos todos los años, presentando los conciertos del Marqués. Esta vez tenemos pues el primer concierto, el del día 16 de mayo. Tenemos el coro de Otras Voces, tenemos con nosotros a su director, Avelino Alonso, y a su solista. Me parece que es solista porque, bueno, yo tengo que preguntaros mucho sobre este coro, porque este coro se consiguió gracias a Pedro Viricuetos, como sueles llamar aquí en la radio, ese gran programa de música vanguardista que se llama Viricuetos, que yo siempre recomiendo, y para mí es el mejor programa que hay en la radio. Ya sé que algunos dirán lo contrario, pero es un programa que me encanta. Bueno, muy buenas noches a los dos, a Pilar y a Avelino, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. A ver, tengo que hacer aquí con los mandos, porque siempre tengo que mirar para eso. Bueno, antes que nada, ¿quién quiere empezar? ¿Pilar o Avelino? ¿Avelino o Pilar? Raquel. No pasa nada. Dios, hierre. No pasa nada. Dios, mira que estuve ensayando lo de Raquel. Bueno, Raquel Palacio, quedó la P por ahí. Sí, pues eso. Por ahí despistada, ay, no te preocupes. Perdona, Raquel. Dime, Raquel, ¿tú misma quieres empezar? Venga, pues por ejemplo. Bueno, buenas tardes, noches. Antes que nada, el coro de Otras Voces, ¿cuándo empezasteis con esto? Pues mira, empezamos en 2019, ¿verdad, Avelino? Sí, antes de la pandemia. Justo antes. Justo antes. Sí, el curso, o sea, en octubre, noviembre, sí. Arrancamos. El concierto febrero del 20 y luego zasca. Pandemia fue más o menos así y luego, bueno, sí. Ahí... La pandemia la pasamos mal. Sí. Fue una época tremenda para todo el mundo, pero para los coros y agrupaciones de artísticas especialmente. Como decía Avelino, era imposible, o sea, como aunque queríamos tirar para adelante con el repertorio, claro, ¿cómo avanzar un coro sin poder ensayar juntos y luego sin actuar? Salimos adelante gracias a Mar de Niebla, que conste. Sí. Que conste que acta. Estamos fue. Aquí lo decimos textualmente. Salimos porque, evidentemente, un coro que no ensaya, un coro que no puede tener conciertos, eso, por supuesto, pero fundamentalmente un coro que no ensaya es un coro que desaparece. Así fue, porque estábamos en un centro educativo, ¿verdad? Y o en un recurso municipal y cualquiera de las dos cosas estaban cerrados o limitados. Estaban todas las puertas cerradas. Efectivamente. ¿Sí? Salvo Mar de Niebla. Sí, o sea, así fue. Desde aquí, nuestro más absoluto agradecimiento a Mar de Niebla. Sí. ¿Y cuándo empezaste a retomar los conciertos y todo eso? No, el momento que pudimos. Nosotros realmente estuvimos parados, bueno, parados no, porque ensayábamos por el Teams, ¿no? Gipsy, no sé qué aplicación. Encontramos una aplicación. Una aplicación de estas informáticas que por medio del ordenador pues puedes estar conectado entre diversa gente. Y en el momento que pudimos ya salir a la calle, ir a ensayar, ya retomamos los ensayos directamente. Y en el momento que hubo oportunidad de dar un concierto, lo dimos. Yo creo que hasta dimos concierto con mascarilla. Sí. Los primeros, sí, incluso algunos de los vídeos del canal YouTube... Tienes por ahí una pregrabación de un vídeo posterior que era, bueno, un intento de grabar un audio y estamos todos con mascarilla en el Evaristo Valle, la Fundación Evaristo Valle. En la radio Valle. Fue lo mismo también, utilizábamos Gipsy, pero lo hacía por el móvil, porque no tenía ordenador en casa. Sí. Y la forma, hacíamos un programa diario que se llama Quédate en Casa, de lunes a viernes, pues había otro que era de, que se llamaba El Bermutín y tal, bueno, la verdad que tuvo una audiencia muy fuerte, pero bueno, como claro, la gente no tiene nada que hacer, claro. Se conectaba con Radio Crash y pusimos música, se hacían pijadas, la gente ahí viendo por lo menos los sábados, y había un Bermutín para los críos también. Y fue gracias a la aplicación esa que decís vosotros, la Gipsy esta. Bueno, a ver, la idea del coro, ¿cuál es? ¿Qué tipo de música queréis desarrollar? ¿Cómo, qué es música vanguardia, música renacentista, yo qué sé, cuál es el tipo de música que os gusta hacer? Paso palabra. Vale. Nosotros queremos tener un coro diferente, un coro que sea distinto al resto de coros. Queremos un coro que sea entretenido, que sea agradable de escuchar, que el público que asiste a nuestros conciertos se divierta con ellos. Para eso cuidamos mucho el repertorio. Cuidamos mucho el que el orden de las canciones sea el adecuado para que en ningún momento el concierto se produzca de una manera monótona y repetitiva. Y al mismo tiempo queremos hacer músicas que no hacen otros y de una manera distinta como la hacen otros. Entonces, queremos que también el público que asista a nuestros conciertos se sorprenda con nuestra originalidad. Bueno, sí. Puede ser una forma de expresarlo, ¿no? Entonces, nos movemos entre dos repertorios. Por una parte, las músicas más antiguas, y por otra parte, las músicas más de una tendencia de vanguardia. De las vanguardias históricas del siglo XX, ¿no? Por la sencillísima razón de que el director, o sea, estoy muy formado en esos ámbitos de las músicas de las vanguardias del siglo XX. La música antigua te posibilita algo que no te posibilitan otras músicas, que es la capacidad de improvisar y de trabajar sobre ellas, de meterles mano, de versionarlas, diríamos ahora mismo, ¿no? De interpretarlas en el sentido más literal de la palabra. Lo que nosotros conservamos es estoy refiriéndome casi al ejemplo de la Chantar de Beatriz de Díaz, ¿no? La del vídeo, el último vídeo que hemos hecho. Lo que nosotros conservamos es única y exclusivamente la línea melódica que cantaría la poetisa. Y nada más, cuando sabemos que esa música no se interpretaba así, sabemos que si tenían instrumentos a su disposición los utilizaban, si tenían evidentemente percusiones, etcétera, etcétera, las utilizaban, y que utilizaba mucho el arte de la glosa, el arte de variar esas melodías mediante melismas y mediante inflexiones similares a las que ahora mismo se utilizan en otras músicas populares, como puede ser el flamenco, como puede ser la canción asturiana, ¿no? Lo que quiero decir es que este tipo de músicas a nosotros nos posibilita a manipular la partitura, hacer que la partitura sea nuestra y que nosotros le incorporemos aquellas cosas que consideramos que se deben de incorporar. Por una razón también muy evidente. Nosotros no somos arqueólogos musicales que queremos reproducir la música tal y como sonó en el siglo XII. Nosotros somos intérpretes del siglo XXI, que esas melodías que vienen de muy atrás, nosotros las reinterpretamos y las adaptamos a nuestra visión, a nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hacemos un repertorio muy variado, que va desde el Salmo 51, el Miserere Mei, de la liturgia gregoriana, con la única salvedad de que nosotros lo hacemos al modo que lo hacen en la liturgia ortodoxa, y bueno, le metemos un bajo, y les metemos percusión, y le metemos toda una serie de manipulaciones que incorporamos nosotros, que son propias nuestras, ¿no? Si hacemos el Miserere Mei, pues también hacemos músicas de la más última novedad, como pueda ser el espiritual negro, Lora Ewa, que tampoco es que sea muy altísima novedad, pero sí el hecho de que nosotros le metamos un recitado. Por ejemplo, en el principio de la chanson de Beatriz de Díaz, toda la parte inicial, toda la parte de introducción, eso es música aleatoria, pura y dura. Y una pregunta, claro, nuestros oyentes igual no conocen muy bien tu currículum, Abelino. O sea, yo estuve leyendo y vi que tenías mucha presencia en la música contemporánea y que eso lógicamente influye a la hora de la dirección. Dentro de la música, porque he visto una obra, ay, perdón, tengo es que este brazo es nuevo, ¿sabéis? Antes no lo teníamos y no estoy acostumbrado a él. Antes lo teníamos aquí colgando y estoy tropezando continuamente. Estuve viendo que había una composición tuya que se llamaba, o sea, tengo 84 o tal. Todos los movimientos musicales del siglo XX contemporáneos, siempre a mí me ha llamado una cosa muy, muy curiosa, que es, en el caso de los coros, la gente lo acepta mucho mejor que el de la música. Yo no sé si os habéis dado cuenta de eso. O sea, yo tengo estado en conciertos en los cuales, pues un cuarteto, ¿no? Pone Haydn, te pone tal, y pues pone una cosa moderna, y la gente le chirría mucho. Sin embargo, en los coros, yo creo que no pasa eso, que en la música vocal contemporánea le llega más a la gente. Igual estoy equivocado, así que opináis vosotros. Yo te voy a opinar una cosa así muy dura. Lo mejor que se está haciendo ahora en la música que viene de conservatorios, o sea, la música académica o la música que está enlazada directa, que no corresponde a la música popular anglosajona, es lo que quiero decir. Lo mejor que se está haciendo ahora mismo es música vocal. Toda la corriente vocal que viene de los países nórdicos, que viene de Escandinavia, que viene mismamente de Inglaterra, de las universidades en Estados Unidos con coros jóvenes, con compositores, Arvo Pärt. Arvo Pärt es el gran compositor de finales del siglo XX. Y Arvo Pärt escribe fundamentalmente música vocal. La música más interesante, más vanguardista, la palabra no es vanguardista. O sea, la música más interesante de lo que se está haciendo a día de hoy, en el presente, es música vocal. Uh-huh. Posiblemente porque la música, posiblemente por lo que tú has apuntado ahora, que es una idea interesante. El que la herencia de las vanguardias del siglo XX es muy aceptada en el ámbito de la música vocal, por la sencillísima razón de que está trabajando con un instrumento que es el instrumento con la mayor ámbito de posibilidades, de registros, de timbres, de tonos que existe en el mundo mundial, que es la voz humana. Uh-huh. Porque, y que encima es humana, porque me dirás tú, no, hombre, es que lo mejor son los sintetizadores. Los sintetizadores no son humanos y los ampliadores no son humanos. Y nosotros somos capaces a discernir con nuestro aparato perceptivo lo que es humano y lo que no es humano. Y aún hoy seguimos valorando lo que es humano frente a la batería electrónica. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo completamente. A mí creo que pasa con algún concierto. Por ejemplo, una vez vino aquí, ¿quién fue? El director del León de Oro, Marcos, ¿cómo se apellida? Marco de Paz. Es Marco de Paz. Y nos puso mucha música contemporánea, no solo música de las grabaciones que tienen ellos. Porque yo siempre digo que yo vengo aquí a aprender. Yo soy un ignorante total de la música, un apasionado, pero muy ignorante, y siempre vengo a aprender. Entonces empezó a poner música contemporánea y quedé fascinado de lo maravilloso que era. Y yo, coño, esto qué guapo es, y es una pena que no se oiga más. Sin embargo, la otra música, la música contemporánea, fui a un concierto de música contemporánea a Oviedo y había más músicos que público. Es posible. Y era una orquesta muy grande, ¿eh? Nos mirábamos como si fuéramos ahí, vamos, de una secta. Todos hemos padecido eso. Entonces, claro. Bueno, podemos escuchar algo de vuestra música, digo yo, ¿no? Adelante. Espera un segundín, porque ¿dónde la tengo? Aquí está, la tengo aquí toda. Aquí, por ejemplo, vamos a empezar yo con el Pater Noster, que tenéis aquí el vídeo, para irnos a lo que tú mencionas anteriormente, esa manipulación, esa cómo cogías esta música y las demás. Que además que está, yo creo que a los oyentes les va a gustar muchísimo, vamos a escucharlo ya mismo. Son solo 3:55. Bueno, tiene una pequeña introducción, como suele pasar en los vídeos, y ya, escuchamos ahora. Quotidiano. Dejado el silencio final, que yo creo que es el silencio, siempre es parte de la música. Así eso está es. Claro, es un momento siempre importante. Y una pregunta que quiero hacer, ¿cuántos sois en el coro? Somos 18. 18. Sí, contando incluido el director, la codirectora, que lleva todo el tema de flautas, dos compañeros, Patrías, percusiones, Pablo en el bajo y luego las cuatro voces. Uh-huh. Y otra pregunta, al final, ¿cómo fichasteis a esta gente? ¿Cómo os animaron? ¿Cómo reunisteis? ¿Cómo hicisteis para realizar este proyecto? Bueno, hay de todo. Hay gente que procedíamos de otras formaciones de coros. Hay un grueso del grupo. El grueso del coro viene de otro coro anterior. De otro coro anterior, gran parte de ellos. Sí, con amplia trayectoria y amplia... con una dilatada historia, sí. Después, la última incorporación es el bajo, sí, que es un fichaje así... lo encontramos por la calle. último fichaje, sí. ¿Y a la gente le chocó cuando empezaste a hacer este tipo de cosas en la dirección? Sí. ¿Y sí, les sí. costó algo? Sí. Tú hasta la idea de que querámoslo o no, nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad en la cual lo imperante es la cultura anglosajona. Nosotros estamos escuchando música en inglés y ritmos de la música popular anglosajona continuamente y en todo momento. La música prácticamente está reducida a ese ámbito. En el momento que tú te quieres salir, en los ámbitos de la música coral también son unos ámbitos que... ¿cómo te iba a decir? Tremendamente conservadores, movidos en unos repertorios absolutamente ya repetitivos y supravistos, ¿no? Que es la polifonía asturiana, pero la polifonía asturiana más rancia, y después las habaneras y otro tipo de clásicos populares de estos también rancios. Si nosotros queremos salirnos de estos ámbitos, de estas maneras de hacer música y de estos repertorios, pues sí, nosotros vamos a ser los raros, los outsiders. Sí. Y entonces, a mí hay mucha gente que me dice esto, que me dice que somos outsiders del ámbito coral. ¿Pero eso os llega a hacer tener menos conciertos, por llamarlo de alguna forma, o no? Sí. Pero yo no creo que sea eso exactamente, sino que vamos a ver, mira, un coro tiene un tremendo problema, que es el tremendo problema de que no está amplificado, y entonces tiene que actuar en sitios que tengan una acústica adecuada. Hay pocos sitios que tengan una acústica adecuada. Nosotros tenemos la inmensa fortuna de que nos habéis invitado a ir al Palacio de Rodríguez Ejedo, que lo conocemos. Muchas gracias a vosotros, No te creas, muchas gracias al que nos lo propone, porque nosotros... fundamentalmente lo que buscamos con los conciertos es disfrutar, es pasarlo bien. Claro. Y la gratificación para nosotros es fundamentalmente el que nosotros quedemos satisfechos de lo que hicimos. Y para que eso ocurra, es una cuestión muy, muy básica y muy importante el que actuemos en un sitio que tenga buena acústica. Hay sitios que tienen una acústica asquerosa y hay otros sitios que tienen una acústica magnífica. El caso concreto de la capilla del Palacio de Revillagigedo tiene una acústica magnífica, con lo cual nosotros tenemos la seguridad de que lo que hagamos se va a oír de la mejor manera posible. Ahora ya solamente nos queda a nosotros hacerlo bien, sí. ¿No? Para poder defender esa... Bien, lo que te decía, nosotros tenemos ese tremendo hándicap. Entonces, nosotros tenemos unos espacios donde actuar reducidos. No podemos ir aún al Molino. Nos perdemos ahí. No podemos ir a una plaza toros, ni podemos ir a un festival de estos. Tenemos que ir a un... Y donde la programación que se realiza en ámbitos donde nosotros podríamos actuar es una programación que sigue esquemas muy cerrados. Festival de música antigua, festival de músicas étnicas, y nuestro repertorio no es un repertorio de música antigua, no es un repertorio de músicas étnicas, no es un repertorio de música contemporánea, lo nuestro es una batiburrillo, uh-huh. Lo nuestro es un lío, y no entramos, nos cuesta trabajo encontrar espacios. Esto no quiere decir que tengamos pocos conciertos, no. Y además ya. Tenemos conciertos magníficos. Por ejemplo, estuvimos en Valdedios actuando, estuvimos en el monasterio, en la iglesia del monasterio de Cornellana, bueno, de sitios. Uh-huh. Entonces, bueno, es que hay una cosa que uno nota cuando va a ese tipo de conciertos, que siempre es pues la misma música, más o menos, ¿no? Teniendo en cuenta que yo soy ignorante, como decía anteriormente, bueno, ya de música coral contemporánea lo descubrí aquí con Marcos y me puse por internet a escuchar porque me ayudó a mí, ¿no? Pero siempre se va mucho a la, pues eso, a esa música maravillosa. Yo soy gallego nacimiento, de asturiano adopción, y toda esa música pues asturiana me gusta mucho, pero es que repiten siempre la misma. O sea, vas a cuatro conciertos y diga un momento, hombre, a mí yo echo de menos que no se canten los chigres. Cantar bien. Pues claro, antiguamente yo me iba con unos amigos, me íbamos allá al sillón y hacíamos un cuadrín con dos paisanos y cantábamos algo, ¿no? Pero allá no dejan cantar. Entonces, una cosa que sí, yo siempre digo, le digo a todos mis amigos, a toda la gente, intento convencerles, que hay que tener curiosidad por las cosas nuevas. Entonces, encontrar un coro que tenga esta opción, yo creo que por como mínimo es interesante. Y estáis de acuerdo porque estáis metidos en este proyecto. Y a ti, ya voy a llamarte de nuevo Pilar, ¿eh? Y oye, igual sí. Yo contestaba y todo, o sea que tú tira, no te preocupes. Pues a punto de contestar. Pues si me llama Raquel, también te contesto. Raquel, ¿qué te digo? Que se ha metido entre ceja y ceja. Que Raquel, a la hora de que llega Belino, sí. Os presento el proyecto, empieces a hacer, por ejemplo, este Pater Noster, que se ve que es un montón de cosas. Vosotros, en un primer momento, os quedáis diciendo, bueno, madre mía, ¿qué locura es esto? ¿O tenéis la curiosidad de decir, vamos a apostar los partos, por esto? Vamos a hablar en claro. Los partos son partos, no son fáciles, ¿eh? Hay que admitirlo. Pero mira, yo estaba escuchando ahora con los auriculares, uh-huh. Y aunque cuando hicimos la grabación siempre nos dice Abelino escucharlo con auriculares y demás, yo creo que es la primera vez que lo escucho de manera pausada, el Pater Noster, escuchando todo lo que se oye, todo lo que se recita, los instrumentos, los volúmenes de los compañeros de coro, ¿no? Y nunca, el Pater Noster, y hay otras piezas también, nunca suenan igual. O sea, siempre está el añadido en la interpretación que uh-huh. le ponemos, que era un poco lo que comentaba Abelino de esta... Yo, como interpreto la música contemporánea, o por lo menos como yo como intérprete, yo y todos mis compañeros como intérpretes, lo que aportamos, ¿no? Y es lo que él nos pide generalmente, ¿no? No es fácil, o sea, lo más fácil es ponerte el Como la flor, por ejemplo, un clásico de la música coral asturiana, y que indudablemente no todos los coros la cantan igual y demás, pero bueno, tiene su partitura y su principio y su fin, y por el medio tralara y tralara. Toda esta música, no todo el repertorio, indudablemente hay otras piezas mucho uh-huh. más, bueno, quizás más ajustadas o que intentamos ajustarnos. Ese es un poco el sello nuestro del coro de las otras voces. Es verdad lo que decía Belino, que veníamos de estar con él en otra formación coral anterior y ya lo conocíamos, ya sabíamos a lo que veníamos, es decir, no nos llamábamos engaño, ¿no? Pero es verdad que también preguntabas antes, bueno, pues cómo captamos nuevos miembros y demás, pues hemos hecho pues campañas de carteles, pues por WhatsApp, por bares y demás, y por ahí ha venido varias personas. Y como todo, pruebas un día y ves un poco el panorama. Y hay gente que dice, ostras, qué pasada. Y otra gente dice, oye, pues yo esto entiendo que lo que se nos pide es ser intérpretes, que no solo ser coristas, ya. Intérpretenos ese aporte, ¿no? Que también cualquier corista, lógicamente, añade su sello personal, ¿no? pero aquí se nos es más exigente. Yo es como lo vivo, ¿no? O sea, por lo menos. ¿Y cuántas horas ensayáis vosotros? Dos veces a la semana, hora y media, pues tres horinas a la semana. Y luego, bueno, cuando hay algún objetivo por medio de concierto a corto plazo, pues metemos un poquitín más de esfuerzo. ¿Y el local tenéis para ensayar? Pues estamos ahora mismo en el Instituto Calderón de la Barca, en el Coto. Vale, vale. Que bueno, que muy bien también, en el sentido de que bueno, estamos en una aula de música, un sitio magnífico, muy majo. Uh-huh. Condicionante, pues bueno, el curso escolar, que también, bueno, tampoco desentona mucho con el ritmo que tenemos nosotros de funcionamiento, pero bueno, a veces te condiciona un poco los espacios. Y bueno, un poco lo que decía antes Abelino, llegó un momento con la pandemia que tuvimos que tirar de red y demás, y por ejemplo eso, pues Mar de Niebla cedió sus espacios, estuvimos puntualmente en alguna asociación vecinal que nos cedieron también espacios, pero como el local era de titularidad municipal, pues también tenía ese condicionante, ¿no? Y es ahí donde estamos. Y por ejemplo, vosotros a la hora de financiar los viajes y todo esto, uh-huh, ¿cómo hacéis? ¿Tenéis unas cuotas? Somos socios de una asociación como Radio Caras. Efectivamente, somos una asociación, cada uno tenemos nuestra cuota mensual y demás, y luego también concurrimos a la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, uh-huh, del Ayuntamiento de Gijón, fundamentalmente, y alguna otra cosilla que pueda salir, si algún circuito de cultura en el Principado de Asturias, alguna vez puntualmente. Y una pregunta, ¿ya hay certámenes de música contemporánea vocal aquí en España? Que yo sepa, no. Pero en Europa me dijo que lo hará. Algo tiene que haber, lógicamente. Porque es que esté solo especializado en eso. Ya. Igual soy mi inocente. Si no sabe Abelino, yo ya, ya yo me quedo con la cara que está poniendo. Mira, este hombre no sabe qué es de este mundo. Yo lo veo un poco así. No digo, porque en un momento dado podrías dar el salto y poder ir y fuera, y porque nunca se sabe. Igual llegas a un sitio de esos y triunfas de una forma apabullante, ¿no? Digo yo. Eso nos gustaría, sí. Bueno. Sí, claro, nunca se sabe. Eso Abelino, sería, las cosas son. O montar aquí un certamen de eso. Estupendo sería, sí. Sí, sí, claro, claro. Pues bueno, al final yo, en mi escasísima experiencia en todo esto, porque yo empecé con un programa de rock que sigo, que se llama Bacanal Musical, y este de música clásica, que fue por mi querido amigo Dai Roldán, que ahora mismo, bueno, está de baja y no puede estar conmigo aquí en la radio, que fue el que él me metió la vena esta de organizar los conciertos del Marqués, que lo hacíamos en la calle. Tuvimos un coro que de aquel momento lo dirigía Elena Mitresca, que era directora del coro de la Ópera de Oviedo, y bueno, y fue, vamos a llamarlo, que fue un programa tradicional, coro de hombres. Y ya después, más tarde, ya como decía antes, fuera del micrófono, pues fue cuando ya nos metimos dentro de la colegiata, a partir del 2023, y que yo, poco a poco, lo que es este certamen del Marqués, el Marqués, va creciendo poco a poco. También es verdad que yo me mato, ¿eh? Detrás de esto, como el vuestro, como yo siempre defiendo mucho a todas las asociaciones sin ánimo de lucro, porque detrás hay muchísimo trabajo, porque claro, el próximo viernes 16, vamos a escuchar lo que van al programa que nos van a decir ahora. Creo que es un programa muy chulo. ¿Qué vamos a poder escuchar el día 16? ¿Qué tenéis por ahí? A ver, Abelino, ¿qué tenemos por ahí? Que lo traje yo. Ah, vale. Lo dieron todo. Trajo Raquel. Que vas de nafta. Mira, empezamos por Unos Puertos Arriba, una canción del Cancionero de Palacio, de Antonio Rivera, que es la primera canción que nosotros le metimos mano. La primera, cuando te digo le metimos mano, quiero decir que no nos limitamos única y exclusivamente a interpretar la partitura y ala, ¿no? Sino que la versionamos. Y hace tiempo que versionamos esta canción. Bueno, fue la primera canción que preparamos en 2019 cuando empezamos a ensayar. ¿Pero no venía de antes ya? Quisimos, yo creo que intentamos montarla, pero no llegamos a. Bueno, hace años ya. Esta canción tiene años y ya tiene mucho repertorio, la cantamos en todos los lados, por culpa de que es una canción que, iba a decir que ha quedado muy bien, bueno, que a mí me gusta mucho. A todos nos gusta. Disfrutamos mucho, además se transmite, lo transmitimos. Y entonces siempre la intentamos quitar, son de estas canciones que siempre dices tú, vamos a ver si la quitamos, que ya la cantamos demasiado, ¿no? Pero chico, no hay manera. Bueno, bien, después seguimos con Yo me soy la morenica, que es un villancico. O sea, una canción de villanos, también de la polifonía del siglo XVI, también de nuevo, versionada por nosotros, le metemos mano por todos sitios y tal, bueno, queda la morenica. Salmo 51, Miserere mei en arameo. Esta es una canción impresionante. Y seguro que todos los que la escuchen el día 16 en el Palacio de Revillagigedo te dirán exactamente lo mismo. Seguimos con Tan buen ganadico, la canción de Juan de la Encina, de nuevo la misma mecánica de los villancicos anteriores, de las canciones renacentistas. El Paternoster, este que acabamos de escuchar, el Paternoster este que, bueno, ya visteis que se inicia con el canto gregoriano, con el Padre Nuestro gregoriano, liturgia del Vaticano, textual, a la cual se van incluyendo esos textos que se corresponden con poemas del Antiguo Egipto, son poemas dedicados a Isis, cuando está hablando de yo soy la madre, la virgen, es un poema dedicado a la diosa Isis. Bien, después del Paternoster vamos con el proyecto musical que nosotros hemos abordado a lo largo de 2025, que recibimos la noticia de los medios de comunicación de que a las mujeres en Afganistán se les prohibía cantar y hablar en público, y claro, nosotros como coro no podemos permanecer inanes frente a ello, no podemos callar la boca. Y evidentemente no vamos a callar la boca. Hemos montado una canción con canciones populares afganas, con canciones populares árabes. ¿Qué más? Con un texto de un poema de un poeta iraní que nosotros traducimos al braille, al morse. Traducimos al morse. Entonces lo que van a escuchar va a ser una serie de percusiones que interpreta el coro mientras otros están cantando que se corresponde con este poema. Y esto es lo que nosotros queremos aportar de rebeldía, bueno, rebeldía no, de estar absolutamente en contra de que puedan estar ocurriendo en el siglo XXI de cosas de este tipo y que la gente esté callada, ¿no? Bien, Grita Mujer. La Sañosa Porfía, el siglo XVI, Juan de la Encina, es el poema que Juan de la Encina dedica a la conquista de Granada por los Reyes Católicos. Es una canción impresionante, hermosísima, muy, muy brillante además, y que tiene una componente dramática tremenda, que es la componente dramática de que el ejército de los Reyes Católicos avanza hacia Granada y Boabdil está subido al Alcázar y ve que el destino es ineludible, ¿no? Termina escapándose por la callejuela esta que desciende hacia la ciudad de Granada y huyendo, y ahí es cuando su madre le dice aquello de llora como mujer lo que no supiste defender. Ese sentido de lo irremediable, del destino que va, que no dijo madre que lo pare, lo describe muy bien la canción. La canción es muy hermosa. A chantar, la canción de Beatriz de Día. Beatriz de Día es la única trovadorisa de la cual conservamos una partitura, y es esta. Esta es la melodía de Beatriz de Día, que en el siglo XII pues, escribió esta canción. Lo dicho, nosotros le hacemos una versión así muy peculiar y muy, muy sui generis. ¿Chacona? La Chacona. Sí. Seguimos, Chacona, siglo XVII, una canción barroca, una canción de chigre, una canción de fiesta, de romería, una danza alta, muy propia para española, la Chacona española, muy propia para bailar en esto, en las fiestas de Prado, diríamos ahora, ¿no? Seguimos, Laura Ewan, un gospel, que nosotros versionamos y que fundamentalmente nosotros lo que le introducimos es un recitado. Queda como fondo de un recitado, de un poema que en su momento era de Allen Ginsberg y que era el Howl de Allen Ginsberg, Carl Salomon, estoy contigo en Rockland, donde estás más loco que yo. Que por derechos de autor tuvimos que cambiar y modificar. Y terminamos con Abuela Santana y Ve lo que bonito, que es algo que te iba a decir, a lo mejor queda un poco fuera. No, yo no creo que no. No, son dos canciones absolutamente populares, interpretadas al modo popular y muy enraizadas en la tierra, ¿no? Son dos nanas. Es una nana asturiana que se traslada a Cuba y luego a Colombia. Si en Asturias se llama Abuela Santana, en Colombia se llama Ve lo que bonito. Y encima, en Colombia es una canción de arrullo. O sea, forma parte de aquellas canciones que la madre embarazada va componiendo, tejiendo, mientras desarrolla el embarazo, y cuando da luz al niño, pues le regala esa canción. El primer regalo de la madre es una canción, la canción de arrullo. Y esto es una cosa hermosísima, un relato hermosísimo, que nosotros aprovechamos para interpretar al final, como al mismo tiempo lo interpretamos así con un aire muy callejero, ¿no? Muy de fin de fiesta, un poco fiesta. Nosotros transmitimos ahí toda la alegría. ¿Y la duración que tiene el concierto? Una hora. Nosotros trabajamos siempre sobre, bueno, manías de estas de... Yo creo que la duración de un concierto debe de ser una hora. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo todos los conciertos siempre que hacemos, bueno, que se hicieron en ese momento, siempre era una hora y, bueno, y menos. Más que nada, como la idea de los conciertos es atraer al público que no está acostumbrado a ir a la sala de conciertos, pues siempre hacerles cosas pues que sean sencillas y que, bueno, pues que con eso alguna vez logramos que algunos hicieran la filarmónica y cosas de esas, ¿no? Esta es la idea. Y como ahora con vuestro concierto, pues damos un paso adelante, porque yo creo que es la primera vez que hacemos este tipo de música contemporánea, se sale un poco, porque claro, la idea que tenía yo cuando le ofrecí el espacio a Pedro era pues dar un poco ese salto, ¿no? No solo Beethoven, Chopin, Albéniz, sino bueno, ese tipo de música que también tiene su espacio, su sitio, y es lo que se hace hoy en día, además, lo que se va haciendo mucho tiempo, y a mí me da mucha pena que, pues, que a veces que esa música es que no se intente ni escuchar. Hombre, y es verdad que yo cuando estaba allá en Madrid estudiando y escuchaba Radio Nacional de España y me ponía a escuchar los programas que había de música contemporánea, me costaba, ¿eh? O sea, me costaba, y alguna vez tenía hasta pesadillas por la noche, porque yo en la redifusión los viernes por la noche estaba estudiando, me quedaba dormido y saltaba, y tenía un compañero que le pasa lo mismo que a mí, y no sé qué pasa, que últimamente siempre tengo pesadillas, hasta que un día me quedé despierto y digo, y es que por la música que estás escuchando que era esa. Pero bueno, anécdotas aparte, yo creo que siempre todas las músicas tienen su sitio, su lugar, y podemos escuchar ahora, tenemos aquí dentro del canal que tiene... ¿cómo eran las otras voces? Y llevo llamando las otras voces, como a ti te estaba llamando antes Pilar, continuamente. De las otras voces, tenemos el Chantar, tenemos el Buen Ganadico. ¿Qué podemos poner ahora? ¿Qué quieres escuchar? Empezamos. ¿Pongo el Ganadico? El Ganadico muy bonito. Venga, vamos a escuchar ahora mismo. Simpatía. A ver si no me sale ningún anuncio por aquí, antes que nada. A ver. Pues ya que tengo unas ganas que llegue esto. Las grabaciones, ¿quién os las hace? ¿Las hacéis vosotros? ¿Tenéis alguien que os haga las grabaciones? Yo creo que se nota que lo hacemos nosotros, sí. Pero bueno, yo, por ejemplo, Pedro Ordieres, que nos hace las grabaciones, bueno, siempre que va con la orquesta, no se ha olvidado, lo graba él y lo hace, que es increíble. La verdad es que se le ocurra mucho. No sé vosotros, el tema este de que hay de que se ponen una especie de micrófonos, sí, sí. Y todas esas historias que yo siempre, yo claro, cuando lo oí por la primera vez, que se oía tan bien, que yo, como soy ignorante, como decía antes de estas cosas, digo, joder, qué bien. Y ahora vamos a escuchar, ¿qué podemos escuchar por aquí? Aquí era del coro de otras voces, esta obra 83-84-30. Esta que se fue, cuando dice que fue un estreno, ¿no? Me figuro, ¿no? Abelino, explícate. La obra es 84-30, que cuando la hiciste sería un estreno, me figuro. Esa es una obra antigua. Ah. Es una obra que es un encargo de Joaquín Rubio Camín, del escultor. Ah. Joaquín Rubio Camín, él hizo un Cristo, que es el Cristo que está ahora mismo en los Carmelitas, y lo expuso en la Galería Corneo. Y Joaquín, bueno, que era amiguete y tal, me pidió una obra para inaugurar el Cristo. Y esta es una obra para flauta sola. Lo que vas a poner tú es una versión para coro. Una versión para coro realizada hace relativamente muy poco tiempo. Lo hicimos con mascarillas, fíjate tú. Sí, yo lo creo grabamos, que, yo creo que sí, mira, laboral. Yo creo que el título 84 se refiere al año de la composición, que es el 84. Y el punto 3 es la versión tercera de esa misma partitura. O sea, es una partitura que pasó de estar para flauta sola a... Ay, la segunda versión no me acuerdo. Y esta es la tercera versión, que es una versión para coro. Ya, vamos a escucharlo. No voy a ponerla entera, ¿eh? Porque no la pongas entera, que es larga y... Es que la escuché en casa. Y dura. Y entonces, bueno, vamos a poner un poquitín y vamos a forzar un poquitín a nuestros queridos oyentes, ¿vale? A ver. Thank you. Bueno, hemos puesto un poquitín de esta magnífica música. Además, el sitio era en la laboral, exactamente. Está grabado en la laboral, sí. Y así os ve con mascarillas. Sí, viste. Sí, ah, sí, con mascarillas. No, y aparte el vídeo es chulísimo, de unas luces así indirectas, con leizónico, ¿no? Yo creo que sí. Nosotros, mira, nosotros tenemos, hay que decirlo, nosotros tenemos una fortuna tremenda en contar con dos instrumentistas, como son la flautista y la percusionista, que son absolutamente magníficas. El bajista también es absolutamente magnífico. Tenemos esa fortuna. Y además gente que no solamente son grandes músicos, sino que son gente como con la mente muy abierta a hacer cosas, iba a decir disparatadas, bueno, cosas que se salen de lo común. El resto del coro también, pero es que esto está, es que como estaba escuchando a estas dos, pues hay que decirlo, coño. Pero una cosa que a mí, bueno, siempre me llama mucho la atención en toda la historia de la música, llamada música contemporánea, o de hacer, vamos a llamar, cosas raras, que no es tan moderno, o sea, desde hace muchos, muchos años se llevan haciendo pues músicas, bueno, desde la segunda escuela de Viena en adelante, pues se han hecho muchas cosas así, y el público siempre se agarra a pues al siglo XIX y una parte del siglo XX. Y a mí me da, como decía anteriormente, me da mucha rabia. Voy a contar una anécdota que me pasó una vez en un concierto de la Sociedad Filarmónica. Había un cuarteto, Cuarto Quiroga, y hacían un cuarteto de Beethoven y uno de Shostakovich. Shostakovich estamos hablando, que no es una cosa muy extraña. Entonces yo estaba con mi compañero, con David, y digo yo, oye, ¿por qué no ponen primero a Beethoven y después a Shostakovich? Y dice, no, porque si pones primero a Beethoven y después a Shostakovich, la segunda se va en la segunda parte. Yo, ¿qué dices, tío? ¿Cómo se van a ir por...? No, si Shostakovich no es una cosa rara, una cosa que suene, no sé. Entonces cuando terminó el concierto y salía, oía a una señora andar con otro. Esto de Beethoven sí que estuvo bien, pero eso que pusieron al principio no me gustó nada. Y ahí me da pena, porque estamos hablando de Shostakovich, que no es nada extraño, no es algo raro. Entonces, lo que se llama música contemporánea es una música que tiene muchísimos años, que está desarrollada durante todo el siglo XX y sigue siendo algo que no, como decía anteriormente, es con la salvedad de la música coral, que yo creo que, no sé por qué, se encaja también, bueno, lo explico antes muy bien Abelino. No sé, es una cosa un poco que me pone hasta nervioso a veces. Pero bueno, así son las cosas. Estamos aquí en Crash Clásica, que este año vamos a meter el primer concierto con música rara. Déjame decir una cosa, que si no reviento. Dime. Yo es que creo que hay muy poca gente que le gusta la música. Yo creo que la gente oye mucha música, pero que escucha muy poca. Y nosotros, nosotros queremos que a nuestros conciertos vaya gente a escuchar. Claro. O sea, que se siente. Mira, a mí me pasa una cosa simpaticísima, que es que cuando voy a ver a un grupo de rock, yo me siento y me pongo a escucharlos. Y soy el único que está sentado escuchándolos, el único. No hay nadie en todo el pub que esté sentado como estoy yo. Entonces, claro, luego me dicen, Abelino, ¿qué te pareció? No, pues mira, no sé cuánto. ¿Y a ti qué te pareció? No, estupendo, tío, muy bien. No, mira, yo creo que la música es un... yo creo que la música fundamentalmente es un campo de especulación. Es un campo de buscar nuevos mundos. Y es un campo a explorar. Que enlaza directamente, indudablemente, con todo el pensamiento actual. No podemos considerar que la música es pura diversión para echar la adrenalina del cuerpo. No, la música es mucho más importante, coño. Bueno, la música, bueno, desde el punto de vista de la música, es un lenguaje que cada uno interpreta como quiere. Y te puede llegar de una situación a otra. Pero lo que hay que hacer es escuchar. Y es muy complejo que la gente les pida escuchar. Porque la música es un producto económico que tiene sus resultados y que la gente lo suele relacionar con, pues eso, con una diversión. Porque yo, por ejemplo, siempre, bueno, a mí me gusta ir. Sí, ahora mismo tengo. Hoy hubiera ido a un concierto de unos compañeros de Radio Caras que hacen punk. Ahí en el Bola 8. Y voy, pero yo me estoy ahí con mi cerveza sin alcohol, porque últimamente no puedo beber, y estoy escuchando. Estoy escuchando y a ver qué me transmite la música. Y yo siempre insisto muchísimo a todos mis amigos que vayan a los conciertos en directo y que sientan la música, la sienten en el pecho. Porque si la sientes en el pecho, te va a llegar a la cabeza. No es como escucharlo en el coche, escucharlo en un pub con los altavoces. No tiene nada que ver. Después cada uno la va a interpretar como quiera. Nada más, así de sencillo. Entonces, las pocas veces que logro llegar a alguien a una sala de conciertos, claro, lo bueno de una sala de conciertos, ¿qué es? Que te sientas y escuchas. No te queda otra. Es como ahora cuando vayan a escucharos todos nuestros queridos oyentes a la colegiata, se van a sentar y os van a escuchar. Y después del concierto hay que decirles, ¿qué sentisteis? Pues que no habrá sentido una cosa diferente. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que ahora te cogen el móvil y se ponen a grabarlo. Y digo yo, no, déjate del móvil. Porque en vez de estar pensando, o sea, en vez de escuchar y reflexionar y todo lo que te va a llegar, estás pendiente que con el móvil. No es así. Entonces, claro, es todo muy complejo. Yo lo que creo que estoy diciendo es sentido común. No es una cosa... Vamos, no se descubre nada. Yo voy a un concierto a escuchar la música. Hombre, yo sí estoy... A ver, si estoy en un concierto de rock y estoy animado y me he hecho mis bailes, vale, estoy escuchando. Sí, una cosa no quita la otra. Claro, claro. Y además, claro. Yo no creo que sea tampoco bueno la actitud esta de eclesial, de estar sentado en la silla absolutamente inmóvil. A mí no me preocupa en absoluto de que el público de mis conciertos se levante y se mueva. Sería estupendo. Quiero decirte, a la chacona, por ejemplo, totalmente normal que la gente lo baile. Vale, lo pueden bailar, pero el problema es que bailan con esto. Pero lo que estás... Con este instrumento el diablo. Claro. Satanás se le ocurrió a meter esto, vamos. Pero tal y como lo has comentado tú, que me parece muy oportuno, ¿no? Que es que tú estás en la música. Y entonces, al estar en la música te lleva a que te muevas, ¿no? A que formes parte de ella, de alguna manera. Bueno, estupendo, claro. Claro. Una de las cosas que nos dice mucha gente después de nuestros conciertos es, yo creo que nos lo han transmitido muchas veces, que han estado en el concierto, o sea, el hilo conductor que lleva el repertorio, que además Avelino lo diseña de una manera, o sea, no es casualidad que cada canción vaya una detrás de otra, que la gente acaba metida en dice, es que es tan variado, es que pasáis de un registro a otro, pasáis de una temática a otra, y que realmente es ahora... pasa volando, ¿no? Y es porque lo que estáis comentando, estar metidos en la música, que es lo que también nosotros queremos transmitir. Yo creo que es lo más importante. Y bueno, yo dentro de mi labor aquí bueno, estar de locutor y hacer este programa de radio, lo que siempre intentamos es eso, que entiendan lo que es la música. Pero además de una forma muy sencilla, no estamos hablando de nada intelectual, ni nada raro, ni yo no sé leer una partitura, yo lo único que sé es silbar, y antiguamente no cantaba tan mal, ahora ya horrible, el fumar fue lo que hizo. Pero intentar siempre que cuando uno va a un concierto, puedes participar de él. Ese es yo mi punto de vista, ¿no? Y puedes participar de él, pues de un concierto de flamenco, uno de soul, uno de clásica, uno de, no sé, aquí está el... Está el club este de jazz, que nunca me sale el nombre. Midiners, que he ido unas cuantas veces. Pero bueno, pues a mí préstame, estoy ahí con mi cerveza y sin alcohol, como decía antes. Y bueno, si hubiera bebido, segunda vez me molaría más. Cada cosa es lo que tiene. Y yo creo que es eso. Bueno, pues el día 16, viernes, a las 8 de la tarde, en la Colegiata de Juan Bautista, vamos a tener el coro de las otras voces, a Raquel y a Belino. Y yo creo que va a ser un concierto... muy divertido, lo vamos a pasar muy bien y espero que se llene. Ya os pasaré el cartel para que lo mováis vosotros también por vuestras redes sociales, porque bueno, llevamos unos años que la publicidad por parte de los periódicos es mínima y espero que este año así metemos un poquito más de caña, porque antes cuando pedimos permiso al ayuntamiento, pues se ve que aquello tenía más influencia y logramos salir en la prensa. Pues que llevo varios, los dos últimos años que lo hice, es que no salía ni en agenda. Ni en agenda, yo decía, pero bueno, el Nuevo España el año pasado sí, pero el comercio no. Entonces, bueno, hablé con la chica que lleva el tema de cultura y diciéndole, oye, que vamos, que esto es Radio Crash, que eso es lo que es y detrás hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y sin ánimo de lucro y lo hacemos porque nos divierte, porque nos encanta y nos gusta, pero tienes que echar un cable para poder llenar la colegiata. Y me contestó. Bueno, y tampoco creo que me escuche. Bueno, yo creo que para terminar, Abuela Santana y Belo, qué bonito, estaría bien, ¿no? Coño, aprovecha que la tienes aquí y ponga a chantar. Que se ponga a cantar ella aquí. No, la canción a chantar quiere decir, creo. La de Beatriz de Díaz. Ah, vale, la pongo. Sí, sí, además tenemos que hacer lo de la publicidad, que queremos llegar a no sé cuántas visualizaciones, así que nos la difunda. por favor, darle, suscríbanse. Ah, bueno, sí, también. Suscríbanse. Y si lo de Abuela Santana también cantas tú. Bueno, hombre, pero... Bueno, ya que estábamos con el tema. No sé, bueno. Bueno, y luego también está toda la parte esta primera de... contemporánea, ¿no? A ver, voy a buscar aquí la... Aquí está, a chantar desde el día el coro de las otras voces. Pues lo pongo ya mismo, ¿vale? Venga, muy bien. Para sugerencias, nuestros queridos invitados. Muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros. Y como siempre digo, pues aquí aprendiendo mucho de todos los músicos que me vienen y toda la gente. Muchísimas gracias por participar en el concierto de martes. Gracias, Enrique. No, no, gracias a vosotros. Vale, muy bien. Pues vamos a poner esta canción. Ya sabéis, el día 16 arrancan los conciertos del Marqués. Y como siempre digo, sed muy buenos. Estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Esperamos que arranque bien esto. Bueno, todavía tengo que hablar un poco porque saltan cosas extrañas, maliciosas y malignas. Vale, saltar. Y ahora...